yo soy maestra, soy directora de una escuela, Elsie Rojas. Impactante, impactante, porque no nada más es la elasticidad, sino lo místico, lo puro que deben estar, el significado mismo de este espectáculo es maravilloso, ¿eh? Ay, pues la belleza del baile, como mucho, pero mucho significado, los movimientos, como que buscan la pureza, no sé, es algo muy especial, que sale uno con un sentimiento de amor, de paz. Algo que nos impactó fue el cómo presentan los bailables con la tecnología, que se juntan, se mezclan, entonces transmiten un, no sé, un transportarse a la modernidad, algo maravilloso. Maravilloso, que vale la pena, ¿eh? Lo recomiendo ampliamente. 5.000 años de música y danza chinas en una noche. Increíble, innovador, un fenómeno cultural. Hay que verlo. 7. Shen Yun. A 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Ingrese a una tierra divina. Absorba la sabiduría ancestral. Saboree la belleza eterna. Observe a los héroes crear leyendas. Vea cuando la rectitud se destaca y la puerta celestial se abre. Cuando se abre el gran telón de Shen Yun. Desde Nueva York, Shen Yun regresa con su gira mundial 2017 a 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Shen Yun. Compra tus entradas en shenyun.com.